Cierto día, en un bazar de antigüedades, Pili encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Pili transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Pili en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Richard Wagner, el maestro del drama musical. Este lugar no me gusta. Está muy oscuro. Estamos, Pili, en una cárcel. ¿En una cárcel? ¿Nos metieron a la cárcel, Ada? No. No, ¿cómo crees, Pili? Estamos aquí porque hemos venido a conocer a Wilhelm Richard Wagner, un gran compositor y escritor. ¿En una cárcel? ¿Por qué no en una iglesia como los otros músicos que hemos conocido? Los tiempos han cambiado, Pili. Estamos en el año 1840, en plena época del romanticismo. Y aquí los músicos ya podían tocar en otros lugares. Pero bueno, mejor te sigo contando en otro lugar. Vámonos de aquí, Pili, porque este lugar a mí tampoco me gusta. Oye, Ada, antes de que me cuentes más sobre la época romántica, dime por qué íbamos a conocer a Wagner en una cárcel. ¡Oh, sí, Pili! Wagner viajó a París, Francia, con la ilusión de estrenar por lo menos una de sus óperas. Pero, desafortunadamente, no pudo estrenar ninguna. Consiguió un trabajo en el que le pagaban muy poco, Pili, muy poco, y no le alcanzaba para pagar sus gastos. Entonces, sus deudas, pues, se iban haciendo cada vez más grandes. Así que lo metieron en la cárcel de deudores. ¿Y por qué no pudo estrenar sus óperas? En esta época, Pili, se necesitaba tener mucho apoyo, tanto de las autoridades como de los dueños de los teatros. Desafortunadamente, Wagner no lo tuvo en París. ¡Ah! Pero gracias a la ayuda de un gran músico y compositor alemán llamado Meyerbeer, Wagner pudo presentar su ópera Rheinsee en Dresde, Alemania, en el año 1842. ¡Ah! Y de ahí otras más, Pili. Poco a poco, pero paso a paso, seguro. Oye, Pili, ¿quieres escuchar una de ellas? ¡Por supuesto, Ada! Entonces, escuchemos un fragmento de El holandés errante. impresionante, Ada. Quiero saber más sobre la música de Wagner. Cuéntame sobre la época romántica, ¿sí? ¡Ah! ¡Claro que sí, Pili! Me alegra mucho que tengas tantas ganas de aprender. Comencemos. Sí, Pili, el romanticismo duró más o menos de 1800 a 1850. Es una etapa de la historia en la que el arte es considerado más importante que la religión. Por lo tanto, los músicos se inspiran en el sentimiento y el sueño, y toman como base las raíces, los ritmos y las melodías populares, Pili. ¿Y en todo eso se fijaba Wagner para componer? Sí, Pili. Wagner tenía una gran pasión por la música, como yo. Bueno, y aparte de componerla, también investigaba sobre ella. Estudiaba y estudiaba sobre todo temas clásicos. Y sus investigaciones muchas veces lo inspiraron para componer sus obras. ¿En serio, Ada? Pero claro, Pili, es en serio. Es más, su drama musical más reconocido, la Tetralogía del Anillo de los Nibelungos, la compuso a partir de sus estudios sobre una obra clásica llamada La Orestiada. Espera, espera. Tú me estás volviendo a hablar en un idioma muy extraño. Ajá. A ver, explico, Pili. Una tetralogía, Pili, es un conjunto de cuatro obras dramáticas. ¿Quieres decir que Wagner compuso cuatro obras? Bueno, sí compuso cuatro óperas para formar esta tetralogía. Pero no al mismo tiempo, Pili. ¡Oh, no! Wagner se tardó mucho en terminar. Imagínate, empezó la primera en 1853. Y se llama El Oro del Rin. Y la última, que tiene como nombre El Ocaso de los Dioses, la terminó en 1874. ¿Tanto tiempo? Sí, Pili. Tardó aproximadamente 21 años en terminar su tetralogía. Oye, Ada, ¿y cuáles son otras dos óperas? Las cuatro óperas que forman El Anillo de los Nibelungos, Pili, son El Oro del Rin, que ya te había yo mencionado, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses, que ya te había yo mencionado también. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo de La Valquiria? ¡Claro! Hada, ¿pero en dónde nació Wagner? ¡Ah, es cierto, Pili! No te lo he mencionado. Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 23 de noviembre de 1813. ¿Y cómo fue que Wagner empezó a estudiar música? ¡Ay, qué pregunta tan interesante, Pili! Bueno, ¿te acuerdas de Beethoven? Sí, Hada, ¿pero qué tiene que ver el con el que te pregunté? Es que él, Beethoven, Pili, fue la inspiración de Wagner. Pues al escuchar obras como Fidelio y la Novena Sinfonía de Beethoven, Wagner supo que querría dedicarse a la música y empezó entonces sus composiciones. ¿Y cómo le hizo? ¿Ya había estudiado? No, Pili. Bueno, es decir, sí, había estudiado, pero él solo, quiero decir, sin maestro. Después comenzó a tomar clases con Mullert, un músico de la gran orquesta de Leipzig. Y después con Theodor Weinling, cantor de la iglesia de Santo Tomás. ¿Y qué estudiaba con ellos, Hada? Pues piano, violín, teoría de la música, el arte de la fuga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El arte de la fuga? Sí, Pili. La fuga es la composición musical que tiene como base melódica el contrapunto. ¿El contrapunto? ¿En el que se entrelazan varias melodías? ¡Ese mismo, Pili! El que Bach introdujo en el periodo barroco, ¿te acuerdas? ¡Yo te lo mencioné, Pili! ¡Sí, Hada, ya me acuerdo! ¡Ah! ¿Estamos, Hada? En un teatro, Pili, en Dresde, Alemania, en 1842. ¿Qué hacemos aquí? Hay mucha gente. ¡Calla, Pili! Estamos en el teatro de la corte de Dresde y Wagner va a presentar su ópera El buque fantasma, también conocido como El holandés errante. Así es de que no hagas ruido, Pili. Vamos a oírla. Thank you. las óperas de Wagner que he escuchado son impresionantes. ¿Te puedo preguntar algo más, Ada? Oh, claro que sí, Pili. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Cómo es Wagner? Es que quiero conocerlo. Es un hombre con mucha personalidad. ¡Ah! Mira, mira. ¡Allá está! ¡Guau! Tienes razón, Ada. Tiene una gran personalidad. Ajá. Además, su gorro es muy gracioso. ¡Ay! Además, mira el tamaño de su frente. Pili, por favor, no te burles, Pili. Perdón, ¿y quién es esa mujer que está a su lado? Ella, Pili, es su primera esposa, la actriz Mina Planner. Es muy bonita, Ada, pero no parecen estar muy contentos. No, Pili, probablemente no lo estén. Wagner era un conquistador y Mina, una mujer muy celosa. Desde que se casaron tuvieron muchos problemas como pareja. ¡Qué lástima! Se ven muy bien juntos. Pues sí, Pili, pero así es esto del amor. ¡Ay, el amor! Oh, ¡ay! Bueno, vamos, que te quiero mostrar algo. ¿Verdad que es precioso, Pili? Estamos en el lago de Zurich en 1858. ¿Y qué me quieres mostrar aquí, Ada? Ah, en este lugar, Pili, Wagner se inspiró gracias a la filosofía de Schopenhauer y a su amor por Mathilde de Sendok para componer el primer acto de su ópera Tristán e Isolda. ¿Escuchas? ¿Será Wagner? Algo así, Pili. Wagner se divorció de Mina, pero lo hizo para casarse con Cosima Liszt, hija de otro gran músico, Franz Liszt. ¿Y por qué no se casó con la otra? ¿No que estaba muy enamorado? Sí, Pili, pero es que... pues es que ella era casada, Pili. ¿Y qué te parece si cambiamos de tema? Porque esos no son temas para una niña. Está bien, Ada. Ah, ¿qué te iba a contar? ¿Qué te iba a contar? Ah, sí, ya me acordé. El deseo de Wagner era poner un teatro para poder hacer un festival y representar sus obras. Buscó financiamiento y realizó varias presentaciones para recaudar fondos hasta que por fin, en el año 1872, se colocó la primera piedra en un lugar llamado Bayreuth, también en Alemania. ¿Quieres conocerlo? ¡Claro que sí, Ada! ¡Es impresionante! ¡Qué teatro tan bonito! Sí, Pili. Se preocupó mucho por todos los detalles. Debe haber ganado mucho dinero. No, Pili. Desafortunadamente, las ganancias de los festivales no fueron lo que Wagner esperaba, por lo que se desanimó y se refugió en la composición de su última ópera, Parsifal, la cual terminó en 1881. Nobili, Wagner tiene muchísimas obras de música instrumental y de música teatral. Pero Parsifal fue la última porque murió en 1883 a causa de un paro cardíaco. ¡Qué pena! Sí, Pili, es una pena, pero no te pongas triste. ¿Qué te parece si mejor vamos a conocer a otro músico? Está bien, Ada, vamos. Pues toca la lira. Opus 94 presentó La Lira Mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.